Los Leales. Cumbia, cumbia y pura cumbia. Necesito hoy que hablemos lo que pasa entre los dos, porque de esta distancia ya hay amor. ¿Qué más hace falta para demostrártelo? Escúchame, te pido por el favor. Es verdad que tú sufriste y has llorado por amor, pero mi cariño borrará el dolor. No dejes que pase el tiempo. No puedes decir que no, que tu camino siempre seré yo. Tú eres todo mi amor, eres mi corazón. Por eso te pido que me quieras. No, no me digas no, cuando me quieras tú. Seremos tú y yo, uno en la vida. Zona Sur. Necesito hoy que hablemos lo que pasa entre los dos. Esta distancia si hay amor. No sé qué más hace falta para demostrártelo. Escúchame, te pido por el favor. Es verdad que tú sufriste y has llorado por amor, pero mi cariño borrará el dolor. No dejes que pase el tiempo, no puedes decir que no. Seré yo. Tú eres todo mi amor, eres mi corazón.